ese hombre, a ese hombre que hace con tu vida lo que a él se le antoje. Dile que ya no le tienes miedo, cuéntale que soy tu nuevo amor. Años él no valoró, ese hombre no sabe de amor. Quiero enseñar a olvidar. Déjala.